Buenos días. Vamos a continuar con los comentarios del trabajo que hace el historiador israelí Ilan Pappé acerca de los mitos que ha construido a lo largo del tiempo Israel para justificar o encontrar legitimidad a la enorme agresión que produce el sionismo sobre territorio y población palestina. En este caso, se va a referir o se refiere en una parte de sus mitos a la cuestión de la guerra de 1967, donde Israel plantea que era una guerra inevitable, es decir, que esa guerra no se podía evitar. Para poder explicar esta situación, que para el historiador es una mentira, era evitable, perfectamente evitable, es necesario hacer una especie de cuadro de la situación geopolítica que se encontraba en ese momento muy compleja. Por un lado, en el 1948, se había producido para el sector más duro, para el ala más radical del sionismo, se había perdido la oportunidad en 1948 de despejar absolutamente Palestina de palestinos. Es decir, este objetivo poblacional de desplazamiento completo de la población palestina está, como se ha visto en otros momentos, en las mismas raíces y declaraciones del sionismo. Pero se había ido realizando en forma paulatina. En el 48 se logra el éxodo no voluntario de la población palestina de aproximadamente 1.800.000 personas. Pero hay, bueno, y a continuación de eso se conforma el Estado de Israel. La resolución de la ONU, después de terminado el mandato británico en ese momento, era la constitución de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. No se realiza el Estado palestino. Para Israel ese éxodo fue voluntario. Ese es uno de los mitos que hemos también desarrollado en otro lugar. Y queda constituido el Estado de Israel en una situación muy delicada que se va a arrastrar hasta el día de hoy y se va a ir agravando. ¿Qué sucede dentro de Israel? Bueno, se considera que eso fue una oportunidad, una gran oportunidad que no se utilizó, que no se aprovechó y bueno, y ese sector duro, podríamos decir, el sector más radical, espera, digamos, o trata de tener nuevamente otra oportunidad para el desalojo de más población palestina. Hubo varias situaciones en las cuales pudo haber algún intento, pero Ben Gurión, que fue en todo momento una figura muy central del proceso del Estado de Israel, y que fue que estuvo en las más altas lugares políticos, pero además de influencia dentro del Estado de Israel, de alguna manera frenaba esas posibilidades, a pesar de estar totalmente de acuerdo, porque él tenía la idea de que demográficamente no era conveniente constituir, digamos, apropiarse de más tierra palestina en la medida de que no se desalojara población, es decir, porque la ecuación entre la población palestina y la población israelí era muy favorable a los palestinos. Entonces, digamos, recuperar territorios con palestinos adentro era un problema. Y esa fue una de las razones por las cuales se fueron parando ciertos momentos en los cuales hubiera sido posible agresiones que desplazaran a más palestinos. Pero esta situación va a llegar en 1967. Porque, bueno, y aquí es necesario dar un mínimo pantallazo a la situación geopolítica que existe en la región, muy complicada, porque tiene mucho que ver con la posibilidad que encuentra allí Israel en 1967, sí, de dar un avance a su plan, digamos, un avance muy importante. ¿Qué pasaba, digamos, en la zona sucintamente, ¿no? En 1954 había habido cambios fundamentales en Egipto, porque había asumido el gobierno un sector de oficiales libres, ya así se llamaban, encabezados por Nasser, que tienen una idea de instalar un Estado con características socialistas, nacionalistas también, en Egipto, y a su vez influir sobre el mundo árabe. De hecho, logran una alianza al poco tiempo que va a durar 4 años, con Siria, y constituyen lo que se llamó la República Árabe Unida. Con pactos, por supuesto, de protegerse, ¿no? Pactos mutuos de protección. Y a su vez van ejerciendo con esta idea panarabista y más ligada a propuestas de izquierda o socialistas, influyendo en el resto del mundo árabe. De hecho, en 1958 se va a sumar Irak, que también se produce un golpe de Estado que, digamos, desplaza a la dinastía que estaba allí, y se instala un gobierno muy afín a las ideas, también militares, muy afín a las ideas de Nasser y a este panarabismo. De manera que se empieza a complicar la situación para Israel, que encuentra, digamos, estos vecinos muy peligrosos, y de alguna manera se traslada toda la cuestión de la Guerra Fría que enfrentaba los dos mundos. Recordemos que el mundo socialista, encabezado por la URSS y todas los países socialistas que en ese momento ya habían implantado un sistema opuesto al capitalismo, y el Estados Unidos están en una situación de beligerancia, digamos, controlada, podríamos decir, pero que esta nueva configuración del Medio Oriente traslada el problema de esa Guerra Fría a la zona. Israel va a pedir apoyos para, digamos, para defenderse, ¿no es cierto? Una de las estrategias de Israel siempre es estar en una situación defensiva, digamos, y además para Israel existía la posibilidad de que el Líbano pudiera sumarse, y que a su vez Jordania, que siempre había jugado un papel bastante neutro, ¿no? Digamos, como que jugaba más bien para el bloque occidental, tratando de, digamos, de mostrar una fachada de apoyo árabe, pero nunca comprometiéndose con Palestina. Entonces, en este marco de nuevas condiciones, Israel va a pedir ayuda a la OTAN, y la OTAN efectivamente va a llevar tropas de carácter preventivas en la zona del Líbano y de Jordania. Es decir, si bien el cuadro es mucho más complejo, pero para dar una idea de cómo se van generando situaciones de tensión, ¿no? En la zona, por ejemplo, de Siria, había una cantidad de regiones en las zonas fronterizas que no estaban delimitadas. La ONU las consideraba tierra de nadie, entonces, que podían pertenecer a Siria, pero no estaban determinadas que eran de Siria. Israel tiene la idea, o impulsa la idea, de mandar, instalar kibutzim, instalar colonos en la zona, lo cual traía permanentes cuestiones ahí, pequeñas escaramuzas. Pero también hay otro hecho importante que también sucede con relación a Siria, que es que Israel desarrolla un plan de agua, de distribución de agua, que también va a estar afectando la zona de Siria, porque necesita extraer del río Jordán, de las márgenes del río Jordán, y encara un gran proyecto. Tiempo después, Siria va a encarar otro proyecto similar y va a ser bombardeado eso por Israel. Por otro lado, bueno, frente a toda esta situación compleja de, por un lado, un aumento del poder, digamos, si se quiere, o de la influencia de estas ideas de Nasser y del panarabismo en la zona. Por otro lado, estos permanentes roces entre los distintos países que rodean Israel, van generando un increyendo de tensiones. Y Egipto, digamos, en particular, ¿cómo juega? Bueno, Egipto en realidad no quiere ir a la guerra, pero teme, digamos, teme por Siria, tiene obligaciones, digamos, respecto de protección, si Siria tiene una agresión. Hay muchas posibilidades de que esto se desencadene en cualquier momento. Entonces, desarrolla una estrategia, digamos, que es una estrategia que tiene que ver con, a ver cómo la podríamos explicar, una estrategia que trata de hacer como que, digamos, las relaciones se tensan más, es decir, con amenazas, ¿no es cierto? Amenaza con, por ejemplo, ocupar la península de Sinaí, que era una zona desmilitarizada por las Naciones Unidas. También amenaza con bloquear el paso de los barcos que van a una ciudad al sur de Israel, que es Eilat. Esta estrategia se denomina de riesgo calculado. Es decir, ¿qué quiere decir? Que vamos a presionar, ¿no es cierto?, con la finalidad de que Israel pare, de que Israel se disuada. Y esa presión se realiza a través de amenazas, pero no llegar al enfrentamiento. Esa era un poco la idea. De hecho, pareciera ser que hasta muy poco tiempo antes de la guerra, hasta abril del 67, Egipto piensa que no va a haber guerra. Es decir, que con sus presiones y la disposición digamos, de toda una guirnalda de países que rodean a Israel amenazando, va a, digamos, a disuadir y parar la guerra. Bueno, este cuadro, digamos, de tensiones, increyendo esta estrategia de Egipto, esperando una respuesta de neutralización de las fuerzas israelíes, va a conducir, va a crear todas las condiciones para la guerra de 1967. El sector más duro del Estado sionista no se disuade, no se neutraliza, digamos, al contrario, encuentran que es la oportunidad e inician la guerra el 5 de junio de 1967, bombardeando, mejor dicho, atacando la aviación egipcia y destruyéndola completamente. Destruyéndola completamente. A la vez va a atacar también las fuerzas aéreas, tanto de Siria como de Jordania, y las destruye en una operación absolutamente relámpago, en una operación que deja completamente atónitos al mundo árabe y al mundo en general. En definitiva, en esta operación relámpago, Israel logra derrotar completamente a las fuerzas árabes en 6 días y además tomar posesión de la península de Sinaí, de las alturas del Golán, de Cisjordania y de Gaza. Es decir, es un éxito completo que le permite a los sectores más duros del sionismo que, digamos, pretendían desde el 48 ese desalojo o ese control casi total del territorio palestino, lograrlo finalmente a partir de esta ocasión de la guerra del 67. ¿Cuáles fueron las primeras de las decisiones de ese momento? La primera, que Israel no podría existir sin Cisjordania. Cisjordania contiene lugares sagrados de la Biblia que son considerados fundamentales para el Estado de Israel. La segunda decisión, que ninguno de esos habitantes palestinos fuera reconocido como habitante o con ciudadanía israelí. Y la tercera decisión, que está vinculada al proceso de paz, porque todo el mundo, bueno, después de esta enorme sorpresa, considera que la paz va a ser un hecho y que, bueno, se va a comenzar las negociaciones. En este punto, Israel lo que plantea es que deben ocupar las zonas hasta tanto los palestinos modifiquen su actitud intransigente. Es decir, son los palestinos los que no quieren acceder al proceso de paz. ¿Cuánto tiempo se van a quedar ahí? Bueno, Moshe Dayan, que es uno de los oficiales de esta operación, en su momento hablaba de que por lo menos un periodo de 52 años. O sea, que más o menos ya se han cumplido. Bueno, ¿qué sucede entonces con el problema demográfico que planteaba Ben Gurión, ¿no? Porque aquí, ahora se incorporan una cantidad muy importante de palestinos. Bueno, por un lado, en la zona de Cisjordania, técnicos agrícolas han hecho estudios para que las zonas menos pobladas se asentaran colonos. Y en otras zonas, bueno, discutir la posibilidad de instalar funcionarios israelíes, ¿no? Es decir, Israel ya tenía aceitado, muy aceitado, inclusive tenía un manual realizado por la universidad respecto de qué hacer desde el punto de vista organizacional y político en las zonas ocupadas por Palestina, a través de funcionarios militares, sobre todo. Y bueno, eso ya se estaba ejecutando en algunas zonas y ya existían toda una sistematización de cómo hacerlo. Así que, y lo otro, digamos, que se decide, es decir, por un lado, una ocupación permanente de Cisjordania y de Gaza, por lo menos por muchos años, como decían los israelíes, hasta que los palestinos accedan y no sean tan intransigentes a la paz. Por otro lado, ¿cómo se organiza entonces en esas zonas la presencia israelí, la presencia militar, jurídica, económica y demás? Y el problema poblacional que planteaba, el problema demográfico, podríamos decir, que planteaba Ben Gurión, bueno, haciendo de esos lugares una enorme cárcel donde los palestinos no iban a tener la independencia, no iban a ser reconocidos como ciudadanos israelíes, por lo tanto, están condenados a ser parias sin patria, sin, digamos, sin nacionalidad y encerrados en esas zonas completamente sin derechos de ningún tipo. Es decir, que de esa manera, si bien no se los desplaza, pero digamos, se los pretende anular de todo punto de vista. Muy posteriormente se va a realizar incluso el muro, que directamente ya configura hoy el delito de apartheid. Pero esto comenzó ahí en 1967 y fue, como decimos, o como dice el historiador Ilan Pappé, esa oportunidad histórica para para el dominio de casi toda Palestina. Y ha arrastrado el problema hasta hoy con las gravísimas consecuencias que hoy conocemos, que ya presentan las características de limpieza étnica y de genocidio, siendo que hoy, en el día de hoy, hay más de 30.000 muertos en la Franja de Gaza.